Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Cinco causas frecuentes del fracaso. En un libro ampliamente conocido y aclamado, The Road to Successful Living, El Camino para una Vida con Éxito, Louis Bitschkok, rabí del famoso templo Shalom de Chicago, expone algunos frecuentes errores que a muchas personas, y probablemente a ti también, te han impedido muchas veces triunfar en la vida. Por su parte, el conocidísimo autor Og Mandino comenta estas 10 causas de fracaso y con esto corona el primer semestre en su sapientísima guía hacia la Universidad del Éxito, como llama su libro, La Universidad del Éxito. La primera causa del fracaso frecuente es culpar a los demás. Es atribuir la responsabilidad de los propios problemas, haciéndola recaer sobre los demás o atribuir fracasos a la mala suerte. Si no reconozco un fracaso, no puedo remediarlo. Si me pregunto sinceramente, ¿en qué he sido yo responsable de este fracaso? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Prefiero interrogarme, ¿quién me hizo a mí esto? Entonces seguimos la táctica del menor esfuerzo, tal como lo vemos en el comportamiento de muchos niños o estudiantes perezosos, de esposos insatisfechos o de empleados fracasados. Dice Og Mandino, la práctica de culpar a los demás explica quizás no solo la mitad de nuestros fracasos, sino también nuestra ineficacia para saber aprovecharnos de ellos. Segunda causa de fracasos, la tendencia a culparse uno mismo. Es una táctica contraria a la anterior. ¿Por qué fui tan estúpido? ¿Por qué tengo que meter siempre la pata? Las personas con baja autoestima tienden a autocensurarse y a los sentimientos de culpa e inferioridad. Una sana autoestima está tan alejada del orgullo engreído como de los sentimientos morbosos de inferioridad. Eso es una sana autoestima. Tal actitud de culpa cierra las puertas al crecimiento personal y a la autorrealización, fomenta la inseguridad personal, puede constituir una profecía de autocumplimiento para dar origen a nuevos y reiterados fracasos. Tercera causa del fracaso muy frecuente. No tener ninguna meta ni ideal en la vida. El individuo no sabe por qué vive. Carece de aspiraciones. Es un apático que vegeta resignadamente en la mediocridad. Nada le atrae, nada le entusiasma. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué metas estoy tratando de alcanzar en mi vida a largo, mediano y corto plazo? ¿Qué estoy haciendo para convertir tales metas en realidades? Cuarta causa frecuente de muchos fracasos. La elección de metas equivocadas. Pero todavía es peor si uno se fija metas bajas o equivocadas. Metas inferiores podrían ser pasarla bien, disfrutar de la vida. Las metas equivocadas son múltiples. El documento del Episcopado Latinoamericano en su Asamblea de Puebla nos habla de los falsos ídolos. Tal idolatría se da cuando una meta equivocada se convierte en Dios. Y entonces el individuo adora el dinero, el poder, el placer. Estos son los falsos ídolos de que nos habla Puebla. ¿Cuántos jóvenes se equivocan en la elección de carrera? Peor todavía, ¿cuántas personas se casan con la persona equivocada o cuando no están preparados para el matrimonio? Ignacio de Loyola insiste en que el principio y fundamento de todas las demás metas es servir y amar a Dios y mediante esto obtener la felicidad eterna. Es de veras cuestionante la frase del Evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Una quinta causa frecuente de muchos fracasos es sacarle el cuerpo a los problemas. Es lo mismo que tomar un atajo o esquivar los obstáculos en vez de hacerles frente. Las dificultades y el esfuerzo para vencerlas pueden ser factores de crecimiento y satisfacción. Un foco eléctrico se ilumina precisamente porque la corriente encuentra una resistencia y la supera. El trabajo arduo es el camino del éxito. La integridad personal, la rectitud ética, la claridad y firmeza de principios son con frecuencia un camino largo y empinado. Pero los atajos de la pereza, de los compromisos, de la veleidad y de la inmoralidad son atajos muy peligrosos. Otra raíz de los fracasos es tomar la senda más larga. Me explico. Podemos caer en la trampa de ceder a la cómoda tentación de decirnos a nosotros mismos indefinidamente, mañana, mañana, mañana, y dejar que el tiempo vaya pasando sin poner en práctica las buenas resoluciones. Pero si tomamos una senda demasiado larga, quizás no lleguemos nunca a casa. Aprende a actuar no como si tuvieras 100 años de vida por delante, sino como si solo dispusieras del día de hoy. La séptima causa de los fracasos es despreciar las cosas pequeñas. Edison perdió la patente de un invento por un punto decimal mal puesto. Dicen que la batalla de Waterloo se perdió por faltarle un clavo a la herradura del caballo que transportaba un mensaje urgentísimo. El buen esposo, el ejecutivo eficiente, el cirujano o el artista, el orfebre, el maestro y el discípulo, triunfan cuando dan importancia a los detalles de su profesión. No está de sobra recordar la alabanza del amo al servidor que había cuidado de los detalles. Bien, criado, bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Comparte la felicidad de tu Señor. Mira a San Mateo, capítulo 25, versículo 21, para esa bella parábola. Estamos revisando algunas causas frecuentes de los fracasos. Y la octava causa es desistir demasiado pronto. La constancia en el esfuerzo es indispensable para triunfar. ¿Cuántos de nuestros fracasos se deben a que nos desanimamos y dejamos de luchar cuando quizás nos faltaba ya el último paso decisivo para el éxito? La novena causa, el peso de nuestro pasado. Una herencia biológica enfermiza, un hogar poco afectuoso, las privaciones y tramas infantiles, escasas oportunidades escolares durante nuestra infancia o adolescencia, pueden condicionarnos o limitarnos, pero de ninguna manera nos condenan a ser unos fracasados. Muchísimas personas las han superado. Dice Ogmandino, es más fácil recostarse en un diván, hurgando en el pasado, que sentarse en una silla enfrentándose al presente. Y todavía es más difícil ponerse de pie y caminar hacia el futuro. Décima, la ilusión del éxito. El momento más peligroso llega con la victoria. Decía nada menos que Napoleón, el momento más peligroso llega con la victoria. No nos envanezcamos, ni nos adormilemos aspirando las suaves valores del triunfo. Cada ascenso por la escalera del éxito es un pequeño peldaño hacia la altura, no un diván para dormir sobre los laureles. Hemos visto algunas causas frecuentes de los fracasos y errores. Pero podemos aprender de los propios errores. Para no cometer ningún error, es preciso no intentar ni realizar nada. Refugiarse en esa falta de seguridad es precisamente un tremendo error. Si queremos progresar, es preciso cambiar continuamente. A la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas le preguntó una oruga, ¿quién eres tú? Alicia respondió con cierta timidez, señora oruga, y yo a duras penas lo sé en este momento. Pero al menos sí sé quién era cuando me levanté esta mañana. Creo que he cambiado muchas veces desde entonces. A muchas personas les inspira terror todo progreso, porque implica cambios como los de Alicia. avanzan dificultosamente por la vida como inválidas en silla de ruedas, atormentadas por su inseguridad personal, dominadas por el miedo a equivocarse o a cometer cualquier error, dejan de emprender obras benéficas, se abstienen de tomar la iniciativa, no se atreven a servir a su familia, a la sociedad, a la iglesia o a la patria. Le dan excesiva importancia al más pequeño error y aún al mero riesgo de cometerlo. Los errores y equivocaciones son una excelente universidad en la cual tenemos mucho que aprender. Son una fuente de información que nos servirá para corregir lo mal hecho y mejorar la próxima vez. Dice Jan Powell, el único error verdadero es aquel del cual nada aprendemos. El único error verdadero es aquel del cual nada aprendemos. Solo quienes se han estancado en el crecimiento están libres de riesgos y de errores. El mayor error en sus vidas es precisamente que no hacen nada. Oye esta frase de Jan Schied. El barco que permanece en el puerto está seguro, pero para eso no se hicieron los barcos. Podemos escoger entre aprender de los errores o convertirnos en víctimas de ellos. Algunos de los mayores progresos en tu vida han resultado muy probablemente de errores que supiste reconocer, afrontar y aprovechar. Aprendiste valiosas lecciones de ellos. Muy apreciado o apreciada oyente, ¿quieres oír 7 pasos para convertir tus actitudes negativas en positivas? Remediarán muchísimos de tus fracasos y te harán sacar provecho de los mismos. Mi experiencia personal me ha enseñado que estos pasos, si no solo se oyen o se leen, sino se ponen en práctica, pueden transformar una vida. Te lo digo por experiencia personal mía y con muchas personas. Son el resumen del libro El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, famosísimo escritor y teólogo y psicólogo. Primera norma. Durante las próximas 24 horas, habla deliberadamente con optimismo acerca de todo, sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre tu futuro. Rompe tu modo de ser para hablar con optimismo acerca de todo. Si tienes el hábito de hablar con pesimismo, será difícil, pero posible. Debes controlar ese hábito negativo, aunque tengas que hacer para ello un acto de voluntad. ¿Quién no puede proponerse esto durante 24 horas, hablar positivamente de todo? Ensáyalo y verás que lo consigues. Segundo, después de hablar con esperanza durante las 24 horas, aquí viene un pequeño engaño, continúa practicándolo durante una semana. Luego, puedes permitirte el volver a ser lo que tú llamabas objetivo y realista en tus apreciaciones durante uno o dos días. Pero descubrirás que lo que llamabas objetividad hace una semana en realidad era pesimismo, y que lo que ahora llamas realismo es algo completamente diferente. Es la aurora de una actitud optimista. Cuando la gente dice que está siendo realista, la mayoría de las personas se está engañando. Simplemente están siendo pesimistas. Practica durante una semana el hablar positivamente de todo y de todos. Tercera, debes alimentar tu mente como alimentas tu cuerpo. Tu cuerpo lo alimentas con alimentos sanos. Alimenta tu mente con pensamientos sanos. Para tener una mente sana, debes alimentarla con pensamientos saludables. Por consiguiente, comienza hoy a cambiar tu mente de los pensamientos negativos: no se puede, no sirvo para nada, fulano de tal es intolerable, a pensamientos positivos: sí se puede, fulano de tal tiene sus cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Te recomiendo una idea muy fructuosa. Comienza por el principio del Nuevo Testamento y subraya todas las frases acerca de la confianza en Dios. Continúa haciéndolo hasta que hayas marcado todos los pasajes de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontrarás multitud de textos que te inspiran paz y confianza. Esto te servirá de oración y te servirá para reforzar tus sentimientos positivos y tus actitudes positivas. Cuarto paso. Después, aprende de memoria algunos de los pasajes subrayados. Repásalos. Aprende uno cada día hasta que puedas recitar toda la lista de memoria. Esto te llevará tiempo. Pero recuerda que has gastado mucho más tiempo convirtiéndote en un negativista. Se necesitarán esfuerzo y tiempo para desaprender ese hábito negativo. Otro consejito, quinto, haz una lista de tus amigos para determinar quién es el más optimista entre ellos y cultivar deliberadamente su compañía. No abandones a tus amigos negativos, pero durante algún tiempo acércate más a los optimistas hasta que hayas absorbido su espíritu. Luego podrás volver a tus amigos negativos y comunicarles algo de tu optimismo sin contagiarse con su negativismo. Recuerda el autor que aconsejaba: reciba 2 o 3 personas negativas en su empresa, pero mucho me temo que la eches a perder si recibes más personas negativas. Sexta, evita las discusiones. Pero siempre que se exprese una actitud negativa, aporta una opinión positiva y optimista, como el aporte tuyo. Y la séptima, muy importante, ora mucho y practica la oración de agradecimiento, sabiendo que Dios te está dando muchas cosas maravillosas, si así lo crees. Dios te las dará. Él quiere darte muchas gracias, pero Él mismo no se te dará y no dará cosas mayores de las que tú estás preparado con tu fe para recibir. Que se haga de acuerdo a tu fe. Mateo 9:29. El secreto para una vida mejor y con mayores éxitos es arrojar todos esos pensamientos viejos y malsanos. Puedes estar seguro, un torrente de nuevos pensamientos puede rehacer tu vida. A continuación, te invito a rezar la siguiente oración, unido a todos los oyentes que han escuchado este programa, en la ciudad y en los campos, en las montañas, al borde de los ríos, en nuestra patria querida. Es la oración de la esperanza. Oración de la esperanza. Señor, una vez más estoy delante de tu misterio. Estoy constantemente envuelto en tu presencia, que tantas veces se torna en ausencia. Busco tu presencia en la ausencia de tu presencia. Echando una mirada al inmenso mundo de la tierra de los hombres, tengo la impresión de que muchos ya no esperan en ti. Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas y pongo las piedras de un edificio del cual el único arquitecto parezco ser yo mismo. Hoy en día, los hombres somos muchas veces unas criaturas que no constituimos en esperanza de nosotros mismos. Dame, Señor, la convicción más profunda de que estaré destruyendo mi futuro siempre que la esperanza en ti no estuviere presente. Haz que comprenda profundamente que a pesar del caos de cosas que me rodean, a pesar de las noches que atravieso, a pesar del cansancio de mis días, mi futuro está en tus manos. Y que la tierra que me muestras en el horizonte de mi mañana será más bella y mejor. Deposito en tu misterio mis pasos y mis días, porque sé que tu hijo y mi hermano venció la desesperanza y garantizó un futuro nuevo, porque pasó de la muerte a la vida. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.